algo esto se dio para tener en cuenta porque la educación de la gente es más necesaria todavía. Todo, pero el grado de necesidad. Más necesaria entonces en quien es así, más sensible a todo. La diversidad de las pasiones y la relación. ¿Cuántas pasiones tenemos? Mis pasiones hay muchísimas. Movimientos pasionales son muchísimos. ¿Cuántas pasiones distintas tenemos? Modernamente se usan ciertas divisiones que son muy interesantes y que mencionan una cantidad enorme de pasiones. No voy a seguir eso, simplemente uso por una cuestión de simplificación. Pero digo, hoy en día se usa mucho. Yo he citado ahí una que no conocía, la de Nerch, ¿no? Que cita según ciertos criterios, pasiones de la vitalidad, ¿no? Cuando no alcanzó, pasiones transitivas, personas que tienen relación con los demás, ¿no? o emociones transitivas, ¿no? Antiguamente, o la clasificación tradicional, la que uno puede encontrar en muchos de los textos que se habla de las pasiones, se utiliza en cambio una distinción de las pasiones que reduce las pasiones formalmente distintas a 11. 11 pasiones. 11 pasiones no significa que tenemos solamente 11 tipos distintos de pasiones, porque muchas de estas pasiones en realidad son géneros. Dentro, por ejemplo, leerán ustedes tristeza. Hay distintos tipos de tristeza. La envidia es una tristeza, tristeza mal ajeno, ¿no? Hay formas de tristeza que son particularmente nocivas a la persona, como la angustia, ¿no? Entonces no sé necesariamente cuando hablamos de una pasión, eso significa que se reduce, que es una sola. Pues es un género que se distingue en distintas clases, ¿no? Pero ciertamente lo mismo guardan entre todas esas pasiones que serían subdivisión, por ejemplo, de la tristeza, guardan una semejanza, una analogía que las coloca dentro de un mismo género, ¿no? Que la tristeza en ese caso. Los antiguos dividían las pasiones siguiendo justamente el sujeto del cual nacen. Ya les dije, las pasiones son movimientos del apetito sensible, que tiene dos funciones. La parte concupiscible, entonces, que es la inclinación hacia el bien que no tiene características de dificultad, características particulares, el bien concebido en sí mismo, ¿no? Y el irascible, que es el apetito que se inclina hacia el bien, que tiene connotaciones de algo de interés. El apetito concupiscible, entonces, la inclinación hacia ese bien y su contrario el mal, porque las pasiones, los afectos, tienen por objeto el bien y el mal. El bien para inclinarse hacia él, el mal para retraerse de él, ¿no? El bien y el mal, que no sin connotaciones de dificultad particular, pueden presentarse de tres maneras distintas. En primer lugar, el bien y el mal concedidos en sí mismos, trayendo de cualquier situación en que pueda presentarse, suscita dos movimientos distintos: el bien en sí, el amor; el mal en sí, el odio. Odio significa rechazo. Cuando una cosa la percibo como buena, surge en mí una atracción. Eso se llama amor. No estamos hablando del amor espiritual, sino hablando del amor sensible. Toda cosa que parezca que se presente como buena, entonces despierta, es una atracción. Y toda cosa que se presente como mala, como nociva, como peligrosa, suscita en mí un paso claro. Entonces, son las dos primeras pasiones que en realidad no se dan nunca puras, sino que se van a dar siempre. Ellas son la raíz de todas las demás. Todas las pasiones son una forma particular de amor o una forma particular de odio. Segundo lugar, el bien y el mal pueden presentarse con las características del futuro. Esto es un bien, pero no está presente. Y el mal también puede presentarse como algo, o sea, es un mal futuro. avisan que tengamos cuidado porque está pronosticado que quizá mañana hay un temblor de tierra o temblar. La cosa futura. El bien futuro despierta en mí el deseo, la pasión, el movimiento es el deseo. Los bienes, algo que lo capto como un bien, pero que no está presente, está futuro, lo deseo. Deseando que. Y los males, las cosas que se presentan como males, los futuras, suscitan una fuga. Si nos dicen nosotros, miren, tengan cuidado, porque mañana probablemente en el momento de tierra no quieren medir nadie. Como toda mirada de afuera. Volvemos a pasar mañana. En el apetito irascible, el bien y el mal pueden presentarse con estas tres características. En primer lugar, el bien, que se presenta como difícil, puede estar ausente todavía. El mal es un bien difícil de conseguir y todavía no lo tengo. Si ese bien, que es difícil, yo lo amo, también quiero que eso es, siempre está presente el amor. Ser un bien me atrae. Cuando de pronto veo, me encantaría tener eso, veo, pero es muy difícil. Es muy difícil, pero es posible. Porque si yo le pido a tal que me ayude a conseguir eso, es probable que entonces surge la posibilidad, se despierta en mí el afecto de la esperanza. Si ese bien que me atrae, pero que todavía no lo tengo, que es difícil de conseguir, que está lejano, veo, bueno, me encantaría y puedo hacerlo, no. Si le pido a alguien que me ayude a conseguirlo, no me va a ayudar, si esto está, es imposible, surge la desesperanza. Cuando se trata del mal difícil, ausente, el mal que me amenaza, algo que me amenaza, difícil de resistir, la dificultad está en eso, ¿no? Es una amenaza que me puede hacer también difícil. Si lo veo de todos modos que, bueno, es difícil, pero con un poco de esfuerzo yo podría superarlo, ¿no? Con un examen. Difícil, oscuro. Pero a veces analizo las cosas y creo que puedo llegar a probar. Me surge en mí la audacia de la presentación. Si en cambio lo veo como insuperable, no, porque el profesor dice que esta vez no perdona a nadie, y yo realmente no sé la mitad de las cosas que voy a preguntar, entonces surge en mí el temor. Finalmente, el mal, o sea, presente es algo difícil, presente solamente podemos hablar del mal, porque el bien, si ya está presente, ya lo dificultoso ya desapareció, porque ya se hizo presente. Entonces, no tiene contrapartida, no hay un bien difícil presente. Si está presente, ya no es difícil. El mal difícil presente hace surgir en uno la ira, la cólera, que es una pasión justamente que tiende a mover al apetito para que uno repela, destruya eso que me está poniendo en peligro la idea que se llama. De ahí entonces, esa es la distinción clásica que se establece, ¿no? Entre las pasiones, no entre todas, pero entre muchas de ellas hay afinidad, ¿no? Al punto tal de que una pasión a veces mueve a otra, no todas. Por ejemplo, la desesperanza no va a mover la esperanza. La audacia no va a mover el temor. Pero entre algunas de ellas sí se da una relación. El amor mueve el deseo si no lo tengo presente. La tristeza puede terminar en desesperanza. Y así. Y eso es importante tener en cuenta. Porque el trabajo sobre las pasiones tiene que ser un trabajo coordinado, teniendo en cuenta cuáles son las posibles pasiones. A veces cuando una persona viene a pedir ayuda porque ella está padeciendo una determinada pasión o afecto que le hace daño, uno, conociendo esa pasión, normalmente puede darse cuenta que si tiene esta pasión, probablemente le tenga y que tenga también esta y esta otra, que son las que le dan origen. Si yo no trabajo sobre las tres, ya sea en orden, por supuesto, si no trabajo sobre las tres, no terminamos nunca sacando raíces. Consigo que esta persona, ¿no?, se le vaya la tristeza, pongamos, viene una persona con enormes problemas de tristeza, una y otra vez. Pero si yo no tengo presente, la tristeza no es un hongo, La pasión fundamental es el amor. Esta persona está triste, atrás hay un amor. ¿Ese amor es bueno o es malo? Porque esta persona tiene evidentemente un amor que está siendo notablemente frustrado y por eso está en tristeza. Entonces, si no, le pongo a hacer de no sé, le pongo a hacer de broma delante de la persona, la persona contenta. Pero una vez que lo terminé de hacer la broma, sonrió un poco, la persona se acuerda, sí, pero lo que pasa es que sigo sintiendo tal cosa. Vuelve la pasión. Este trabajo se siente desordenado, parcializado, cuando uno tiene en cuenta esta relación de la pasión entre sí. Y esto lleva también a una cosa importante, es el hecho de que la educación de las pasiones, con los afectos de la persona, tiene que ser una educación global. Nunca se puede dar una educación de la afectividad que sea parcial y que tenga alguna probabilidad de éxito de liberar a la persona. La afectividad y la voluntad. Entre, si bien voy a hablar solamente de la relación entre voluntad y afectividad, sin embargo, tengamos en cuenta este cuadro entre este entremedio. En el ser humano, todas las potencias, todas sus dimensiones interactúan. La inteligencia y la voluntad es evidente que interactúan, pues no se puede amar lo que no se conoce, y a veces uno conoce lo que quiere conocer y no conoce lo que no quiere conocer. Cuando uno, hay una verdad que no me gusta, curiosamente no la entiende. Y hay una ignorancia que la moral señala, porque la ignorancia culpable y la ignorancia afectada, ignorancia genética. Por lo tanto, significa que evidentemente la voluntad incluye con su disposición. Entiendo porque quiero entender. Porque es la voluntad la que mueve todas las potencias. Por más que la inteligencia se la que le ilumina. Se condiciona mutuamente. A su vez, todo el plano de la dimensión inferior del hombre, la dimensión corporal, ¿no?, especialmente la más alta, influye evidentemente sobre la inteligencia. Sin los sentidos internos yo no puedo estar en un concepto, especialmente la cognitiva, como te dije, no puedo tener conocimiento intelectual. Si mis conocimientos intelectuales están influidos notablemente por mi pasión, lo veremos después cuando hablé un poco de algunos desórdenes que produce la afectividad desordenada, para la redundancia, ¿no? Hay personas que evidentemente cuando están enamoradas de una cosa no pueden aceptar que yo le diga que esa cosa tiene defectos. Y ellas no los ven. ¿Cómo no me puede aceptar que esto es bueno si la persona aborrece eso? Madre, ¿cuántas veces pasa la madre, no? Porque el hijo le dijo, tenés que tomar la sopa. Y le puede dar toda la razón que esto hace crecer, esto es bien nutritivo, esto tal. Y la persona dice, no, esto no es bueno. Si no le gusta, a veces incluye hasta sobre los juicios que tienes. Y los sentidos internos evidentemente son los que condicionan. No hay movimiento repetitivo, sino en la presentación. Y después está la base orgánica. La acción orgánica de la persona, la biología, incluso todavía va a ser temperamental, que en cierta medida responde a todo el proceso hormonal de la persona, ¿no?, que evidentemente hace la base y a veces, como dije antes, predispone, aunque sean predisposiciones remotas, para determinado tipo de afectos. De ahí entonces que puede establecerse ahora. Restringiéndome solamente a esta relación, pueden establecerse distintos tipos de relaciones entre la afectividad y la voluntad. En primer lugar, como ocurre muchas veces, coincide lo que yo quiero con la voluntad con lo que yo experimento afectivamente. Hay personas que tienen una voluntad torcida y que efectivamente sus afectos también están torcidos.